la fiesta del cuarteto cordobés. Suena la sirena, llegaron los bomberos para apagar el fuego que hay en mi corazón. Suena la sirena, llegaron los bomberos para apagar el fuego que hay en mi corazón. Por culpa de tu amor me vino el sofoco, mi pobre corazón no aguanta este dolor. No escucho su latir y un feo siento aquí. Si tú te vas de mí, ya no podré vivir. ¡Sí! Suena la sirena, llegaron los bomberos para apagar el fuego que hay en mi corazón. Suena la sirena, llegaron los bomberos para apagar el fuego que hay en mi corazón. Por culpa de tu amor me vino el sofocón, mi pobre corazón no aguanta este dolor. No escucho su latir y un fuego siento aquí. Si tú te vas de mí, ya no podré vivir. Quita. Y sigue la fiesta, sigue la fiesta. Alegría, compadre. ¡Fuerza! Cuando salgas a la calle con tu novia a caminar, no te olvides del paraguas, te lo pido por favor. Tú bien sabes que en invierno muy variable el tiempo está. Cuando menos tú lo piensas, ya comienza a lloviznar. Abre tu paraguas que comienza a llover. Si se moja nuestra ropa, ella se puede encoger. Abre tu paraguas que comienza a llover. Si se moja nuestra ropa, ella se puede encoger. Que llueve. Abre tu paraguas, mamacita. Es un invento que se debe admirar. El paraguas es un invento que se debe admirar. Porque el mismo es muy útil también para enamorar. Porque el mismo es muy útil también para enamorar. Abre tu paraguas que comienza ya a llover. Si se moja nuestra ropa, ella se puede encoger. Abre tu paraguas que comienza ya a llover. Si se moja nuestra ropa, ella se puede encoger. Sigue la fiesta con el ritmo de la Dolores. Azuquita bailando con la Dolores. Pasé yo la noche entera bailando con la Dolores. Para que ella me quisiera. Es una chica muy linda, la dueña de mis amores. Por eso paso la noche bailando con la Dolores. Pasé la noche entera bailando con la Dolores. Pasé bailando con la Dolores para que ella me quisiera. Y pasé la noche entera bailando con la Dolores. Pasé bailando con la Dolores para que ella me quisiera. ¡Acúdele! ¡Acúdele a la Dolores! Me le afloja la cordona. Moviendo las caderitas. Zúmbale, zúmbale, zúmbale. Así. Así. Así. Poquito, compadre. Con sabor. Cuando miro a la Dolores, mi alma se desvanece y al vaivén de su cintura mi cuerpo se me estremece y mi corazón palpita cuando veo a la Dolores, porque ya soy la dueña de mis amores. Pasé la noche entera bailando con la Dolores. Pasé bailando con la Dolores para que ella me quisiera. Y pasé la noche entera bailando con la Dolores. Pasé bailando con la Dolores para que ella me quisiera. Sómbele, sómbele. Mi bomboncito. Sabrosito. Rico tu bombón, mi amor. Sigue la fiesta, sigue la fiesta. Te veo caminando, luciendo tan bonita, con esa figurita que Dios te regaló. Y entonces un piropo me brota desde adentro, ahí donde contento me vibra mi corazón. Bomboncito, mi bomboncito, dame un poquito ahí de tu sabor. Bomboncito, mi bomboncito, dame tus besos, dame tu amor. Sabrosito, sabrosito, este bomboncito. Acaríciame. Bomboncito, mi bomboncito, dame un poquito ahí de tu sabor. Bomboncito, mi bomboncito, dame tus besos, dame tu amor.